se mueve pa' allá. Ok, te vi, y casi me morí. Como un loco desorientado así me sentía. Te vi, y ahí te seguí. Entra tu belleza que no me resistía. Dame tu mano, baby, que yo me pongo crazy. Dale apretado mi rico así muévelo. Sigamos junto, mamá, me deja que eso le gira. Cuando lo baila como si me nada. Las manos arriba, arriba, moviendo sin entiendo. Soy fuego puro, mami, y tú me quieres para mí, por lo que veo no gusta.